podcast. Bienvenidos sean todos ustedes a Moleculares Podcast, episodio número 118. Estamos de vuelta después de una semana ajetreada, de una semana llena de apogeos, llena de eso sí, escasez de noticias de superhéroes. Pero bueno, antes de arrancar con algunas cosas que tengo por aquí, déjenme checo un poco los temas que tengo, porque son varios y no quiero perderme ninguno. No quiero perderme ninguno y luego dejarlos por ahí en la tintera después, ¿no? Bueno, yo creo que empezaría para no fastidiar luego lo demás, ¿no? Que eso sería terrible, fastidiar los demás temas con uno. Vamos apartando algunos. Yo creo que este primer bloque va a ser del horno. Hace mucho tiempo que no metemos ninguna sección del horno. Voy a poner la cortinilla, a ver, para que sea oficial ya. Ahí va. Bueno, ahora sí ya es oficial. Este primer bloque sí me lo voy a echar así, porque ni modo, ¿no? La otra vez estaba por ahí, bajando un artículo importantísimo que tenía que ver con el trabajo. Y después me fui a Twitter, ¿no? Las redes sociales, yo manejo más el Twitter. Es increíble, pero de verdad increíble, cómo las redes sociales han empezado a ser el tragaluz, entre comillas, de la ira y la violencia de la sociedad y del ser humano, ¿no? Como ahora cualquiera entra y te joden, ¿no? O sea, te joden. Básicamente yo entré a dos de los posts que había puesto en Twitter. Y es... A ver, a mí no me... De verdad, es que a mí no me molesta. De hecho, me río con algunos... algunos insultos y algunas cosas que me dicen que después yo reciclo y lo digo acá, ¿no? Pero son muy ingeniosos, o sea, ya se han vuelto muy ingeniosos para joder, ¿no? Y me río ahorita que me estoy acordando de algunos, pero no los voy a repetir porque sí, algunos sí son bastante fuertes. Pero es increíble. Formidable, o sea, joder, o sea, como la gente, pues básicamente son como unos 200, 300 insultos de gordo, hijo de puta, no sabes de qué lo que estás hablando, vete a parir, vete a la mierda, cómete esta, regresa a la concha de tu madre, todas esas mamadas, ¿no? Por ahí está en el chat Ramiro, La Mente 90, Susana, Astrid, Usuario 010101, Christian Wolf, y nada más. En Discord, no hay nadie en Discord, ahorita voy a hablar acerca de Discord. Es un sinnúmero de insultos, o sea... Esto me remite mucho a lo que habían dicho, sobre todo de Facebook, cuando inició Facebook, inició Twitter, inició básicamente todas las redes sociales. Creo que Patch todavía sigue. Patch, yo creo que sigue. No lo sé, bueno. No sé, no he investigado si Patch sigue todavía en esto de las redes sociales. Ahorita está muy en boga Snapchat, que me parece malísimo. O sea, malísimo. El diseño, sobre todo, me parece asqueroso. Los colores que pusieron, que hubieran puesto amarillo y negro, que se ve un poco más decentón, que el amarillo y blanco. O sea, el amarillo y blanco en la puta vida lo debes de combinar. Salvo para los que quieras dejar ciegos, ¿no? Instagram está también muy en boga, y demás, ¿no? Y todos ellos, en todos ellos está la violencia textual, la violencia. A ver, yo no tengo nada en contra de los que están, obviamente, discrepando con todo lo que digo, discrepando con toda. Con todas mis reviews. Muchas veces, sí es verdad que hemos llegado a YouTube. Me está diciendo aquí la mente 90. YouTube también está lleno de violencia. Sí, fíjense que no lo han parado, ¿eh? En YouTube, puede decir lo que tú quieras. En Twitch, no. En Twitch, yo creo que ahí tienes que ser más precavido en las cosas que dices, en las cosas que texteas. Porque ahí sí te condenan, ¿no? En YouNow también, ¿eh? Cuidado. Cuidado en YouNow. Pero en Instagram, en Twitter, en lo que tú quieras, hay libertad. Eso me gusta. Me gusta mucho. La otra cosa es que la libertad pasa al libertinaje. Eso ya es terrible. Eso lo comentaba yo con lo de James Gunn. Que una cosa es que tengas libertad de hacer los comentarios que tú quieras hacer y los chistes que tú quieras hacer. Y la otra es libertinaje. Que ya llevas, no dos posteadas, no. Llevas 5.000 posteadas con el asunto, en el caso de James Gunn, con el asunto del abuso de menores, ¿no? Y toda la gente dice, no, pero eso fue hace como 4 años. Está trabajando para una empresa que va orientada a los niños. Me van a decir, no, es que la empresa tampoco es tan blanca y puritana como dice. No, no, la verdad es que no. Pero no se ha demostrado lo contrario. Es decir, no se ha demostrado que Disney es la sobreguarda de abusadores de menores. No. No se ha demostrado. Entonces, ellos tienen una imagen que vienen cuidando desde hace mucho tiempo. Y estar inmiscuidos, aunque tú quieras de lejos, con este tipo de personas, que no importa que lo haya hecho como hace 10 años o 15 años, lo importante es que sigue ahí. Y ahorita lo que hagas en internet se queda plasmado para siempre, aunque tú lo borres. Porque esa mucha gente dice que lo borró, que James Gunn borró todo rastro de ello. Si lo hubiera borrado, no hubieran salido. Es lo que yo digo. El problema es que lo hice en Twitter y el retuiteo. Tengo entendido que algunos no se borran. Tengo entendido, ¿no? Y aún así, cuando se hayan borrado, hay gente que lo guarda. Hay gente, quieras o no, de empresas, sobre todo Twitter, que guarda cosas. ¿Ok? Sobre todo de los famosos. Sobre todo de los famosos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que los paparazzi. Disney. Por así decir, miren, aquí está empezando el grillo. un grillo cantor, ahí sí no se registra aquí, no creo que se registre. Pero quieras o no, Disney, por ejemplo, dice, a ver, quiero ver el pasado de este hombre, ¿no? De alguna otra forma se contacta con Twitter y oye, quiero ver algunos asuntos de James Gunn, por ejemplo, ¿no? Que sí es verdad que hizo tales cosas y salieron a la luz. O sea, ese tipo de cosas se hace, como con los paparazzis. Oye, tienes la foto de tal meando desnuda en un estacionamiento. Sí, la tengo. Ah, bueno, pues véndemela tal y se acabó. O sea, se acabó. Aunque haya estado peda y todo lo que tú quieras, y lo hiciste, está registrado, pues se te acabó. Se te acabó, se te viene todo el mundo encima. Que no hay que satanizar, sí, yo entiendo que no hay que satanizar. Por ejemplo, en ese punto, no hay que satanizar. Pero, por ejemplo, la violencia en las redes sociales, yo creo que debe parar un poquito. Y deben de existir un poco de reglas. Pocas reglas deben de existir para que no se arme esto de más. Porque la violencia genera violencia, eso... es aquí en China y no todos tenemos la paciencia, porque muchas veces hay gente que es un cerillito, o sea, con cualquier cosita se incendia, ¿no? Y yo no digo que no me incendie, yo me incendio, pero por ejemplo este tipo de cosas me río, o sea, la verdad es que yo me río. Hay algunos que si me pongo a pensar, digo, bueno, hijo de puta, qué cabrón, qué la chingada, pero creo que debemos de parar un poco, ¿no? Y eso me incluye a mí, ¿no? Que a veces yo también, no es que insulte, pero sí que llego como un poco al asunto de prepotencia, ¿no? Y me he peleado con algunas gentes, youtubers, con algunos, inclusive con algunos podcasters que han sido influencias para mí, imagínense, yo me he peleado con ellos, inclusive por ahí sigo un poco, no peleado, pero sí un poco, ¿cómo podría decirlo? Un poco enojado, un poco desentendido y un poco también a codazos, que ahorita se me fue la palabra. Pero es como que estamos a codazos todavía con un miembro, no voy a decir bien, con un integrante, bueno, ex integrante de Floppy Radio. Pero sigo peleado, bueno, perdón, no peleado, enojado, sigo con un poco en la tosudez, en la vertiente de discrepar con algunas ideas que tiene, que me parecen de verdad muy alarmantes en algún sentido artístico. En un sentido artístico, no estoy hablando de algún sentido de moral y de. No. De otro sentido, ¿no? Déjame ver cuánto llevo de tiempo. Bueno, llevo 14 minutos. Sí, dije que me iba a echar por ahí unos cuantos minutos. Pero bueno, ya acabando un poco con el horno. Un poco, porque viene el tema de Maradona, que está aquí con los Dorados. Maradona está de técnico con los Dorados. Algo que en la puta vida lo había hecho. Es decir, lo había pensado yo. Que Maradona estuviese aquí con los Dorados. Los Dorados es un equipo de fútbol de la primera división de ascenso de la, del máximo circuito del fútbol, ¿no? Por así decir, para ser un poco más claros, un equipo de segunda, que ya saben que los equipos de segunda aquí en México llegan a la primera, a la primera división, al máximo circuito, y a veces ganan, a veces ganan este campeonatos, porque así es el campeonato mexicano, es paternalista y demasiado abierto, demasiado incierto, porque la verdad es que muchas veces ganan los de siempre, pero hay sorpresas, ¿no? Por ejemplo, hubo 5 años de que en que ganaron los de media tabla para abajo, que fue una cosa muy rara, que después viene, se viene desvirtuando un poco ya los que eran grandes, como Cruz Azul, por ejemplo, al cual yo le voy, Cruz Azul. Sí, aquí me están diciendo ya de todo. Me están diciendo de todo, sobre todo el usuario 0101. Sí, le voy al Cruz Azul, amigo. Y Guadalajara y Atlas, y han caído en ese, en ese peldaño de no poder avanzar y no poder ganar un puto campeonato. Cosa que bueno, al final yo he terminado asimilando. Por ejemplo, ahorita que va muy bien este Cruz Azul. Va muy bien Cruz Azul en la campaña. La verdad es que no hallo cómo celebrar. Porque se me olvidó. O sea, tantos años que no hemos ganado ni un carajo. Y ahora la verdad es que se me olvidó cómo celebrar, ¿no? Lo de Maradona, por los antecedentes que tiene como director técnico, dista mucho de poder hacer cosas grandes con Dorados. Entonces, lo tomamos todo el mundo. Todo el mundo lo toma como algo mediático, como algo para que el club esté en boca de todos, cosa que ha sido desde hace unos meses, y desde que llegó Maradona ha sido el tema de todos los que comentan el deporte, ¿no? Entonces, en ese sentido les ha ido muy bien a los Dorados, pero creo que deportivamente no van a llegar a ningún lado con los antecedentes que tiene Maradona. Ahora, si la verdad se aplica a Maradona y se aplican los demás, pueden suceder cosas, ¿no? Tengo el beneficio de la duda para Maradona, que creo que le están brindando. No me acuerdo quién dijo estas palabras, pero lo dijo así. Le están brindando una oportunidad de oro para demostrar de qué está hecho Maradona a nivel técnico, ¿no? A nivel director técnico. Porque como jugador, bueno, hizo de todo. O sea, de jugador fue una maravilla, fue un astro, es un tipo, la verdad, con lleno de pinceladas, lleno de obras de arte, ¿no? Para el balompié. Y bueno, está a nivel, por lo menos está a nivel de Pelé, que siento yo que es un poco más grande que Maradona, aunque yo soy más pro Maradona. Pero también tenemos que ver las cosas malas que ha hecho en su vida, y eso minimiza un poco lo logrado como futbolista. Vámonos, señores, vámonos con la primera rola de la noche. Lamentablemente no hice la lista de saludos, porque bueno, no tuve tiempo, perdónenme. Discúlpenme, de verdad, pero Hay mucha gente en AminoApp, obviamente, que me sigue en Google Plus. La gente que todavía está en Tagu, que bueno, yo creo que Tagu ya dejó de existir. Tagu, T-A-G-O-O, Tagu, un sitio ruso donde ahí me subía un usuario, me subía el audio y todo esto del podcast. Y por ahí hubo gente de Rusia que todavía está por ahí mandándome cosas en el correo, que es molecularespodcast@gmail.com. Aunque yo siempre estoy en Twitter. Twitter es Epstein Zombie. Zombie, ¿eh? Así se escribe. Epstein Zombie. O Egles. EGLEZ. Ahí estoy. Ahí estoy. Para todos aquellos que también me están preguntando qué onda con el Discord, pues mándenme un mensaje. Yo los pongo en les mando el link para que ustedes puedan ya no chatear, o sea, para que ustedes puedan hablar aquí conmigo y así crear un poco de debate, crear un poco de buena vibra y no estar nada más yo, ¿no? Nos vamos a ir con los Pixies, vamos a poner a la rola esta de Baser. ¡The Baser! ¿Cómo se llama? Un clásico del disco mítico llamado Doolittle, de 1989. Doolittle es este. Astrid. Aquí Astrid me está preguntando cómo. Doolittle. Es como un pequeño do. Así lo podrá traducir. De hecho, esta rola, el The Baser, porque así canta Francis Black, The Baser, en este, Cristian acá, hijo de puta, bueno, pues así canta, ni modo, o sea, que así canta el verga, ¿no? La rola habla acerca del filme de un perro andaluz dirigido por Buñuel por allá en los 40, 50. De hecho, lo escribió Buñuel y Salvador Dalí. Y es un poco la escena aquella donde está. Donde está esta muchacha ahí sentada y luego le pasan. Por el ojo le pasa. Un tipo le pasa este. Una navaja sobre el ojo, cortándolo. Y es una escena mítica, es una escena épica y es una escena emblemática del cine de Buñuel. Yo recuerdo haber visto muchas películas a mis 15 años, 15, 16 años, me eché básicamente las mejores películas, porque yo fui. Estuve en un pequeño grupo de cinéfilos y me dijeron, no, mira, ahora que tienes estos años y tienes el tiempo de todo el mundo, échate estas películas, y fueron como 60 películas, entre ellas las mejores del cine francés, ¿no? Ya sabrán, Jean-Luc Godard y todo, ¿no? Hitchcock, y ahí donde conocí a varios directores importantes, inclusive por ahí empecé yo a ver más a Stanley Kubrick, que fue de mis favoritos. Quien ha sido de mis favoritos, Stanley Kubrick. Y por ahí estaba las películas de Buñuel, ¿no? Que era español y después se hizo mexicano. En algún momento contaré lo de Salvador Dalí y Buñuel. Cómo se encontraron, cómo. Dalí siempre estuvo también con Alejandro Jodorowsky por ahí haciendo Duna. Una película que nunca se hizo. Nunca se hizo. Bueno, nunca la logró hacer Alejandro Jodorowsky. La hizo David Finch junto con Sting. Por ahí estaba Sting protagonizando Duna. Y la verdad fue malísima. La película estuvo terrible. De los peores filmes de Finch. Pero creo que era David Finch o Lynch. Los confundo, ¿no? Pero yo creo que era David Lynch, ¿eh? David Lynch. Yo creo que era David Lynch. Pues vámonos con The Baser. La rola se llama The Baser. Y la banda es Pixies. Es una banda fundamental de grunge. Aunque si rascas un poco el grunge, te vas a encontrar con otras bandas muy buenas, de calibres importantes. Green River, Tat, el gordo de Tat, que es fantástico ese cabrón. Sonic Youth y bueno, demás, ¿no? Otras bandas que... Mudhoney es muy buena banda. Inclusive los Melvins, creo que se llamaban Melvins, donde de alguna forma ahí empezó Chris Cornell, Chris Cornell ahí empezó en los Melvins. Bueno, vámonos con Pixies y ahorita regresamos con más aquí en Moleculares. Moleculares. Bueno, regresamos con más aquí en Moleculares. Vamos a hablar de algunas noticias. A ver, por ahí está la cortinilla. Ahí va. Cortinilla de noticias. noticias. Bueno, son muy pocas noticias, la verdad es que son muy poquitas, pero por ahí me voy a agarrar para hacer el bloque de este segundo bloque con una noticia de superhéroes que me parece una locura, una verdadera locura. Espero que se haga, A ver, vámonos por orden, ¿no? Watch de Facebook. Ya empezó básicamente la competencia para YouTube. Ha salido Watch de Facebook, que es básicamente YouTube, pero en Facebook. Me parece, y bueno, tienes para iniciar a ganar dinero, tienes que tener más de 10.000 seguidores y más de 100.000 visitas, o sea, 100.000 vistas, perdón. Me parece bueno por parte de Facebook, pero creo que se ha ido, siento yo que se ha ido desvirtuando Facebook. Está bien, porque eso lo hace en pos de no estancarse, ¿no? De no pasar de moda, de no quedar atrás. Eso me parece fantástico. Y bueno, habrá que ver qué onda, ¿no? Habrá que ver qué pasa con todo eso. Con Watch, de alguna forma ya estaba Watch desde hace mucho tiempo, ¿no? Eran los en vivos en Facebook. Pero bueno, ahora al parecer van a ser un poco más serios. Lo otro, lo de... Este es como un noticia, comentario. XView. Ya lo probé, lo tenemos aquí en la casa, de hecho. El XView de Megacable. Me parece que las cableras, yo creo que esa es la evolución de la cablera. Hacer su plataforma, ¿no? Me parece muy bueno. Creo que tiene muchas series que a mí me gustan y que obviamente por cuestión de tiempo no logro ver. Y tenerlos ahí, saber que están ahí. Por ejemplo, Top of the Lake, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que ya está la segunda temporada y la están dando en Crackle. Me parece fantástico tenerlo ahí. O sea, saber que, miren, ahí está. Vi dos episodios y me parece fantástica la serie. La de American Horror Story también me gusta mucho. Saber que la tengo ahí y que la puedo ver cuando yo quiera es increíble. No he podido verla. He visto 5 o 6 episodios, creo, de la primera temporada. Pero y me parece fantástico. O sea, por ejemplo, con mi sobrino, que bueno, básicamente está todos los días, se agarra con Campamento de Verano, con Hora de la Aventura. Y básicamente están todos los episodios ahí y no puedes estar, no vas a estar batallando en buscarlos en Netflix, por ejemplo, que creo que Netflix también lo tiene. Ahora tampoco no puedo comparar XView con Netflix. Netflix tiene sus propias series, hace sus propias películas y eso es y básicamente mucho más grande que XView, ¿no? XView es como guárdame las series de, no sé, de la Paramount, por ejemplo, Handmaid's Tales, por ejemplo, que es una muy buena serie que ya he estado viendo. Muy pronto voy a reseñar algunas series, pero por ejemplo, extraña un poco, de una manera, ¿no? Ver, no sé, series de Marvel, por ejemplo, ¿no? Que no estén ahí, que no, Digo, a ver, Luke Cage es malísimo, ¿no? Pero sí se extraña no ver al baboso estar ahí, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes limitaciones, ¿no? No pasa con Netflix, que también Netflix tiene limitaciones. Pero por ejemplo, acá ya puedes ver las series de Star Wars más las películas de Star Wars. Eso es increíble, ¿no? O sea, XDB, que es de Disney, tiene pues las películas de Marvel. Y tiene las series de XDB. XDX. Sí, el canal de Disney, ¿no? Y obviamente el Disney de Disney Channel, pues también están las series, están los zappings, están, bueno, esto digo para los niños y todo esto, ¿no? Que por ejemplo yo tengo sobrino y lo ve, o sea, se engancha y se queda ahí. Y bueno, las películas y series de Cartoon Network están ahí. O sea, las de Warner están ahí. Entonces, sí es verdad que hay películas en las que tienes que soltar lana, ¿no? Soltar dinero, eso es cierto. Pero por ejemplo, ahorita está Avengers Infinity War ya. Inclusive por ahí está ya Ant-Man 2. Entonces, cosas que no están en Netflix. Y aquí ya están, o sea, ya aquí ya puedes ver Infinity War y puedes ver Ant-Man 2. Son pros y contras de ambas plataformas, pero yo siento que es mucho más Netflix, obviamente. Pero sí es muy buena XView. XView, inclusive en la onda de deportes hay cosas en vivo y eso es increíble. Y hay un apartado de deportes donde te están guardando, por ejemplo, el último encuentro de México contra Uruguay y el México-Estados Unidos que se está jugando ahorita y que perdió México 1-0. Y así, ese tipo de cosas. La NFL está ahí, el golf, para los amantes del golf, el tenis y demás. O sea, hay cosas que son maravillosas en XView y que no tiene Netflix, lamentablemente, ¿no? Antes de ir con la super noticia, que hay, antes de entrarle a la super noticia, se acabó Antimateria Podcast. Se acabó. Lord Kevin Lomax y compañía han acabado un podcast que se inició en el 2008. 2008-2007, por ahí. Básicamente 10-11 años. Un podcast que me influenció. Yo inicié por ahí en el 2005-2006. Cuando estaba en Fernse Apparat, yo inicié en Fernse Apparat. Escuché Antimateria, recuerdo. Y me cambió mucho. Me cambió básicamente mi forma de hablar. El importar. Porque antes no me importaban pues, las cortinillas, ni las secciones, ni nada. Importarme eso fue gracias a Antimateria Podcast, a enfrescarme muy bien con los tópicos y los temas que iba a tocar, no sé, tratar de estar innovando, porque ellos innovaban siempre con la algabaría y la tenacidad de estar sobreviviendo en el podcast, en el asunto del podcasting. Ahí ya. Sí, ya son los 10 minutos. Bueno, Aquí estoy viendo ya el... Y bueno, cambiaron de integrantes en muchas ocasiones, ¿no? Siento que la primera ola, cuando estaba Ark, Zul'din y demás, siento que era... Que fue la mejor ola de antimateria. No estoy diciendo que cuando estaba esta muchacha, que creo que se llama Magda, creo, perdóname, si no te llamas así, perdóname. No fue tan brillante como cuando otras ocasiones. Y sí, bueno, sí dejó de ser. Por lo menos en estas últimas tres temporadas dejó de ser ese antimateria de las primeras temporadas, ¿no? Pero tenía todavía esa chispa y bueno, estaba todavía el mandamás de siempre, ¿no? Me dolió. Siento que yo les puse en Twitter un poco el sarcasmo ese de... No lo sé, Rick. Parece falso. Porque siempre que terminaron una temporada decían que era el fin de antimateria y que la. Creo que ahora estaban hablando en serio. Siento que fue en serio. Si no fue en serio, hijos de puta, van a ver. Y yo, obviamente, ya le pedí a Lord Kevin Lomas que una entrevista, porque yo ocupo hacerle una entrevista. Yo fui fan de Antimateria. Muchas veces renegaba y le daba o le mandaba ademanes y groserías al podcast, como lo he hecho siempre con todos los podcasts que he sido fanático. Pero ocupo esa hacer esa entrevista, sobre todo los últimos integrantes de Antimateria, ¿no? Un podcast que gracias a ese podcast tuve la fortaleza y las ganas de hacer Ozono Podcast, ya sin la gente de Frenzy Apparat. Después Frenzy Apparat se acabó. Estuve en los últimos episodios. Lamentablemente no tengo ningún episodio de... ni de Ozono ni de Frenzy Apparat, porque todos los guardábamos en Gcast. Y Gcast, se fue a la mierda. Tuvo un problema ahí de copyrights. No recuerdo con qué banda, disquera o yo qué sé, que tuvieron que cerrar el Gcast. Y al cerrarlo se fue a la mierda todo lo que estaba ahí guardado. Era un host. Gcast antes era el host tipo Evox. Pero de aquel tiempo, ¿no? Del 2005, 2006, 2007, 2008. Ya en el 2009 ya no existió. No existió más. Y le competía a Podcastellano, le competía a Podomatic, le competía a... había otro por ahí. Sí, se me olvidó. Pero eran los hosts del podcasting por excelencia, ¿no? Después Podomatic dejó de meter audios de alta duración y solo aceptaba de 10 minutos. Hasta 10 minutos. Entonces todos se cambiaron. O sea, fue... Y luego fue de... Si quieres más minutos, si quieres más, tienes que pagar. Entonces fue básicamente una inmigración total a iVoox. iVoox creció gracias a Podomatic, a los cambios de Podomatic. Y bueno, Antimateria para mí fue y será un gran podcast, un podcast que al cual le aprendí mucho, mucho. No tienen ni idea, pero gracias a ellos hice Ozono Podcast y después hice Moleculares Podcast, ¿no? Que yo llevaba los dos podcasts al unísono hasta que me cansé y dije, bueno, voy a tener que agarrar uno, ¿no? Y agarré Moleculares. Es el podcast que llevo, bueno, nació en el 2009 Moleculares. Ozono nació en el 2008. Y bueno, nosotros, o sea, Moleculares como tal, ya lleva básicamente 9 años. Entonces, muy orgulloso, o sea, muy orgulloso de aquí me está preguntando Susana, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la diferencia entre Ozono y Moleculares? Así me dice. En Ozono yo hablaba más de música que de superhéroes. Hablaba más de música, de lo que sucedía en el mundo, noticias y algunas cosas que me parecían mal, las comentaba ahí, bueno, me echaba chorros, ¿no? Pero si era un podcast más de música, de hecho ponía 3 canciones en lugar de una. Hablaba mucho de los artistas, hablaba mucho de los discos, hacía más que nada review de discos. Y tenía por ahí una sección que hablaba un poco de cómo veía el año, ¿no? Por ejemplo, este año, por ejemplo, en diciembre, siempre preveía ciertas cosas que iban a pasar el año que venía, ¿no? Y así, o sea, era un buen podcast, lo que pasa es que era muy cansado porque la duración era como de 3, 2... De 2 a 3 horas era la duración. Y era muy cansado, la verdad es que era demasiado cansado. Y Moleculares era como que la cápsula de 30 minutos en la cual hablaba de cine, anime y algunas veces de superhéroes. Eso cambió cuando apareció Iron Man en 2008. Perdón, cuando apareció Iron Man 2. Cambiamos nosotros, Moleculares cambió a ser lo principal, ser el anime, los cómics y los superhéroes, ¿no? Porque ya habíamos visto y venían noticias de que venía un universo cinematográfico de Marvel y de ahí nos agarramos. Obviamente esto ya está super más cantado en YouTube, más que nada, ¿no? No te creas, Susana, Susana nos dice, no, pues nunca te he hablado, nunca ella he escuchado hablar sobre el anime. No te creas, o sea, empezamos, el primer episodio de Moleculares fue Tengen Toppa Gurren Lagann. Perdón, el primer episodio fue Neon Genesis Evangelion y después fue Tengen Toppa Gurren Lagann. Lo recuerdo muy bien, ahora sí yo lo recuerdo súper bien cuando inicié. De hecho la portada era malísima. Había puesto una portada bien medio asquerosa de Neon Genesis Evangelion. Empezamos con Misión Anime también, ¿no? Había un podcast argentino que se llamaba Misión Anime y también empezamos junto con ellos. Desde abajo empezó, yo creo, también. Y hubieron muchos podcasts que iniciamos juntos. O sea, aunque yo había iniciado en el 2005, yo ya tenía mi historia en el 2005. Lo que pasa es que te estoy hablando de que en el 2009, 2008, cuando yo tenía Ozono y Moleculares, empezamos con otros podcasts que hoy en la actualidad, pues vienen siendo los más populares, ¿no? Nosotros nunca quisimos ser populares. De hecho, por eso le puse moleculares. Le puse moleculares porque está muy jodido buscar una infografía, buscar una tipo de letra, una tipografía también. Está muy jodido, o sea, ¿de qué va moleculares, no? Y nos morfiamos, o sea, nos morfiamos, nos la runfleamos. Y a veces hablamos de cine, a veces de cómics, a veces de tal, del tal por cual. Pero básicamente en los últimos años, la verdad, en los últimos años han sido superhéroes. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí esta sección porque llevamos 21 minutos por ahí. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir con The Teen Things. Fíjense que las bandas indies que iniciaron en el milenio, en el nuevo milenio, estoy hablando del 2000, ¿no? Del 2000 para acá. Porque en el 2000 fue una ola increíble de buenas bandas indies que al final se estrellaron en el 2010. O sea, ya no llegaron en el 2010. Otras que sí llegaron, pero ya no con la fuerza que tenían con sus cuando iniciaron, por ejemplo, en el 2000. Y ahora está una moda, como ya casi no hay bandas indies exitosas o que peguen, como por ejemplo lo fue The Teen Things, como lo fue The White Stripes, The Hives, The Vines, y así, The Strokes y todas estas bandas del 2000. Pues ahora resulta que está esta moda de encontrar los remixes, las mezclas raras y remixes de esas bandas que salieron en aquel tiempo, ¿no? Que en aquel tiempo esas bandas sacaban su EP o su single, y en el single habían mezclas raras, versiones en vivo raros y también remixes, versiones house muy raras, ¿no? The Teen Things tuvieron, creo que fue de las bandas más fructíferas en ese sentido, ¿no? En el buscar los remixes, en el buscar las otras versiones de su single. Y ahorita está muy de moda eso, buscar los remixes y las versiones raras de aquellas bandas, ¿no? Y ahorita les voy a poner la rola que se llama Shut Up and Let Me Go, que creo que fue el primer single del disco We Started Nothing del 2008. Aquí les voy a poner. Aquí dice Christian Wolf. The Teen Things es la banda de Jules De Martino y Katie White. Sí. Sí. Aunque yo más identifico a Katie White, A Katie White la identifico más. Ahorita les voy a poner el remix que se llama Tonnobiles Remix. De la canción Shut Up and Let Me Go. Esto es The Thing Things. Y regresamos con más aquí en Moleculares.

moleculares. Estamos de vuelta. Y bueno, regresamos con más acá en Moleculares. Y vámonos con la cortinilla de lo fumado de la semana. Lo fumado de la semana. Bueno, ya es oficial. Señoras y señores, la gran noticia, y que esto lo tomé ya como tema porque voy a hablar de los dos superhéroes. La gran noticia es que, bueno, es rumor, es un rumor que se ha venido manejando ya en estas últimas fechas, sobre todo hace como 3 días, se habló de que Guy Ritchie, el que hizo Snatch, Cerdos y Diamantes, y la película Rock'n'Rolla, y también, bueno, la saga de Sherlock Holmes, hizo esta de The Man from U.N.C.L.E. Creo que también hizo la del Rey Arturo y la mítica película Revolver con este Statton y el señor Ray Liotta. Se ha hablado que Guy Ritchie va a hacer la película del Capitán Britannia y el Caballero Negro, de Captain Britain and the Black Knight, dos personajes de Marvel que a mí se me hacen muy, a ver, primera por orden, ¿no? Me parece, no me parece una locura, ¿no?, que Guy Ritchie esté en Marvel, en el universo cinematográfico de Marvel. Lo que sí se me hace es que le van a bajar un poco la violencia, porque ama mucho la violencia Guy Ritchie. Es muy, no gore, pero sí hay mucha violencia en su, en su haber, ¿no? Ahora, Capitán Britannia, que así le llamo yo, Capitán Britannia, que en realidad es Capitán Britain, o el Capitán Británico, también he escuchado por ahí que le dice Capitán Británico, y el Caballero Negro, Black Knight, sí siguen el hilo, y sí sería fantástico ver en fase 4 una película de ellos. No es tan loco, porque sí están como medio unidos, ¿no? Ambos un poco ingleses. Y a ver, vamos a ver. Capitán Britannia, que salió en el 65, por ahí, que en realidad es Brian Braddock, Brian Braddock, que es hermano de Psylocke, ¿no? Que Psylocke en algún momento fue la Capitana Britannia. Los poderes de Brian viene de la magia. La Capitán Britannia viene de un poco del asunto mágico. Inclusive, su primer uniforme fue un uniforme rojo con una quimera en el pecho, que me gustaba mucho ese diseño. Después cambió al diseño de la bandera de Reino Unido. Y sus poderes van desde volar, crear campos de fuerza y tener una super resistencia, ¿no?, con una estamina muy alta. Siempre creí que tiene algún tipo de poder mental, ¿no?, telequinesis, una cosa así, porque Psylocke la tiene, ¿no? Psylocke tiene ese tipo de poderes. También tiene mucho que ver con Megan, ¿no?, y el grupo Excalibur, que básicamente es donde comenzó el Capitán Britannia. Yo, el primer volumen de Excalibur fue lo mejor que he leído en cuanto a los cómics de Marvel, y en su momento también. Bueno, Megan, que es esta, esta metamorfo que se puede transformar en lo que quieran, es como una especie de Mystique en algún sentido, que fue novia y que obviamente fue parte de Excalibur, fue novia de Capitán Britannia por muchos años, después consumaron la relación, se casaron y demás, ¿no? Es también muy importante Megan y sería increíble verla en este filme, ¿no? Los villanos del Capitán Britannia, bueno, básicamente son magos, hechicería negra. Quizás uno de los más inteligentes es este Mastermind y Merlin. Merlin es el villano por antonomasia del Capitán Britannia, ¿no? También está Doctor Sign, está Morgan Le Fay, que no es Morgan Le Fay la de DC, sino la de Marvel. Esto para aquellos que todavía están hablando de ello. Y tiene mucho que ver con el Círculo Infernal, ¿no? Cuidado. Capitán Britannia tiene mucho que ver con el Círculo Infernal. El Caballero Oscuro. El primer Caballero Oscuro. Que se llamó Nathan Garrett. Fue uno de los villanos más temibles de los Vengadores y de Iron Man. Inclusive su tecnología es muy de Iron Man. Lo que pasa es que él hizo un Pegaso llamado Aragorn. Creo que se llama Aragorn. Y bueno, combatió en muchas peleas y le dio mucha grima y mucha pelea a los Vengadores, sobre todo a Iron Man. Ese es el primer Caballero Oscuro. Después vino el segundo Caballero Oscuro, que se llamaba Dane Whitman, que es sobrino del primer Caballero Oscuro, ¿no? De hecho, el tío, que él lo conoce como el tío Garrett, en una por ahí pelea, creo que era con los Excalibur, él cae de una gran altura sobre unos árboles y se lastima bastante. De hecho, termina ahí con una, lo atraviesa creo con una rama y queda ahí medio inconsciente. Activa un poco esa alarma que tenía él para con su sobrino. Su sobrino, bueno, esto era en corto lapso, porque el sobrino estuvo con él meses, no estuvo años. Y en esos meses es cuando muere Garrett. Llega su sobrino a la zona donde él cayó y le pide, o sea, de una manera casi llorando, Garrett le pide a Dane que siga sus pasos, pero al contrario, es decir, que... ¡Ay! Se me olvidó la espada, sí, la espada maldita que contenía conjuros y demás, era una espada mágica que tenía el caballero. Por ahí soltaba uno que otro golpe energético y sí, creado de la magia negra, ¿no? Le pidió a Dane que siguiese sus pasos, pero de manera de hacer el bien, pues, de ser un superhéroe y de no ser un villano. Garrett muere. Le dona, básicamente le da la espada maldita, le da la tecnología y todo lo demás. Y el segundo, Black Knight, es héroe. De hecho, gracias a él, gracias a Black Knight, los Vengadores derrotan al tercer Ultron. Creo que era el tercero o el cuarto Ultron. que Ultron en los cómics vuelve a la vida como 27 veces. En la cuarta vez o tercera fue que Black Knight le atraviesa con la espada maldita creo que el cráneo a Ultron. Ultron tercero. Aunque ya se había escapado Ultron de manera virtual. Sí, porque hubo un quinto, un sexto y así. Y forma parte de los Vengadores. No tan ligado como el Capitán Marvel. Como el Capitán Britannia. Que el Capitán Britannia es un clásico. O sea, Capitán Britannia fue Vengador. Después de lo de Excalibur, pasa a ser un Vengador. Y es un clásico. O sea, aunque nunca se vio tan como Power Man, por ejemplo. Como Wonder Man, u otros Vengadores, como Wolverine, por ejemplo. No estuvo tan apegado a los Vengadores, al Capitán Britannia, pero fue clásico de los Vengadores. Más clásico que Black Knight, ¿no? Black Knight fue alineado en la creo que cuando estaba Hércules, Atlas y demás, estaba alineado ahí el Black Knight. Y después Immortus, junto con otros villanos como Warwine o el Segador, el Green Reaper, resucitaron a Garrett para formar la Legión. Y al final, bueno, Garrett como que reacciona de alguna forma y junto con su sobrino y los Vengadores derrotan a Immortus, ¿no? Que es Kang. O sea, Immortus es Kang. Lo que pasa es que es una versión alternativa Immortus a Kang, pero básicamente son lo mismo, es el mismo güey. Y sí, es verdad que cuando resucita Black Knight, el primero, Garrett, aunque ya no porta ahí la espada, porque yo estoy aquí viendo, si están escuchando el mouse, es que estoy viendo imágenes, ¿no? Imágenes. Aquí estamos viendo, por ejemplo, a Garrett. Ustedes, si quieren, búsquenlo en Google. Yo creo que este video en Octopus Magnus. No se preocupen. Vemos un uniforme, sí, un poquito igual al Black Knight 1, pero con todo y casco. No, es que el casco ya es negro. Y en el antiguo traje portaba por ahí un águila en el pecho. Y ahora ya no, ahora es una flecha y por ahí una como guaraña. No es guaraña, es otro tipo de arma. Es como un hacha. En el pecho. Ya resucitado, color negro, color blanco, color azul. Y el casco bastante temible, ¿no? Resucitado, mientras que cuando fue el Black Knight 1, el Caballero Oscuro o Caballero Negro 1, él portaba una capa roja, ¿no? Y los colores eran negro, azul, amarillo y rojo, ¿no? Los bordes siempre fueron amarillos del traje. Y bueno, el color negro, las botas, los guantes azules. Y los demás color negro. Oh, sí. A mí siempre me pareció medio tonto a mí, ¿no? No sé a otra gente, pero a mí me parece un poco tonto el águila arriba del casco. O sea, me parecía... Siempre me pareció medio loco, medio tonto. Aunque el Black Knight 2 no tiene... O sea, Black Knight 2, el casco es como el de Magneto. Y sí es más solemne que el portado de su tío. Y bueno, cuando resucitó, ya el águila negra, el águila ya no la portaba arriba, ¿no? El águila desaparece para Garrett. Bueno, derrotan a Immortus, derrota a Ultron. Y esa es más o menos la historia. Estuvo cuando se enfrentaron a Thanos por segunda vez, ¿no? Que fue medio malo, ¿no? Esa trama. Mil millones de veces contra Ultron. Es que contra Ultron se enfrentó mucho el Black Knight, ¿no? Muchas resucitaciones por ahí. Cuando llega Infinity War, creo que no. Que ya no estaba Black Knight. Estaba en otro pedo. Y bueno, señores, así vamos a terminar. A mí me parece que sería un movimiento muy bueno si Guy Ritchie hace la película. Refrescaría mucho al USM, que le hace falta. Y no sé, esto le daría un impacto nuevo, ¿no? Ver, por ejemplo, Black Knight con la tecnología que porta y las bombas y todo esto. Y al Capitán Marvel, al Capitán Britannia, perdón. Creo que robaría mucho los corazones de los niños, ¿no? El Capitán Britannia, porque tiene el concepto del Capitán América, pero no es como el Capitán América por los poderes que tiene, ¿no? Es más como un Shazam, aunque no tiene los poderes de Shazam. Pero yo hablándolo un poco en magia, ¿no? Y es solemne, es muy patriótico, es muy de seguir las cosas de la mejor manera y como son. De la mejor manera y como son. A mí me parece. Y aparte trae esa onda de realeza, ¿no? Realeza ambos. Sobre todo el Black Knight, ¿no? Trae mucha onda de honor, realeza y demás. Que el Black Knight siempre lo consideré como la copia. Hay un caballero medieval en DC que apareció por allá en los años 58, por ahí. Estos dos personajes, tanto como el Capitán Britannia como Black Knight, son de los 60s. Entonces en DC había un caballero medieval, ahorita se me va el nombre, pues la verdad nunca lo leí, pero sí apareció en innumerables ocasiones con la Liga de la Justicia, con Superman, con Batman, con Robin, inclusive con los Teen Titans, con Vaquero, ¿no? Con Vaquero, con Question, con Huntress, con Green Arrow, apareció también con Green Arrow, un personaje un poco olvidado ya también, ese caballero medieval, que aparte era... formaba parte de la mesa redonda del rey Arturo. Ahorita saben el nombre. No, Hamlet no es este. Me dice a mí. Wolf me dice. No, es Hamlet. Me dice. No, Hamlet no es este. No lo es. ¿A ustedes qué les parece esta? Dice. La mente 90. Yo pensé que era como el Capitán América, el Capitán Britannia. No lo es. Susana dice, bueno, sería muy bueno ver al Caballero Oscuro. Stream dice, no creo que Guy Ritchie esté en el UCM por las películas que ha hecho. Pues no sé, o sea, yo yo sí veo que sea flexible Guy Ritchie para entrarle al asunto de los AM. Yo sí lo creo. Y bueno, yo hasta aquí lo vamos a dejar, señores. Nos vamos a ir con la última rola de la noche. Y les voy a poner a Lord. Lord, que apareció en el 2012, por ahí con el disco Pure Heroin. Pure Heroin en el 2012. Salió justito cuando salió también Lana del Rey. Las ponen muy al unísono porque traen como la onda hasta el dream pop, pero en electrónico, y gracias a ellas dos han salido millones de mujeres igual, ¿no? Con el mismo sonido, con la misma carga genética sónica que tiene Lana del Rey y Lord. Aunque a mí me parece más artista Lord que Lana del Rey, aunque a mí me guste Lana del Rey, tengo que decirlo. Lord es mucho más artística, más trae más condición de artista que Lana del Rey, que Lana del Rey fue modelo por mucho tiempo. Después se echó a la pileta vacía y se hizo cantautora, ¿no? En algún sentido. Los vamos a dejar con esta rola que se llama Tennis Courts, que me parece formidable. De hecho, el disco Pure Heroin me parece muy muy bueno. No es maravilloso y tampoco es la gran cosa, ¿no? Pero sí es formidable, contiene riqueza sónica electrónica. Me parece que también tiene esa desfachatez de decir lo que ella quiera. Tiene letras que sí son reflexivas y otras te cuentan historias un poco lúgubres sobre una relación adictiva, drogadicta y demás. Me parece que sí, claro, no tiene, a ver, rondan el dream pop al modo electrónico, eso que hacía Macy Starr, por ejemplo, Macy Starr en los 90s, con guitarra acústica y eléctrica y el un poco ese sonido al Choi Gessing. Acá lo trasladan, lo transforman, lo mutan y lo arman estructuralmente a la electrónica, ¿no? Tienen un secuenciador, teclados, sintetizadores y una batería electrónica. Eso es lo que tiene básicamente Lord y Lana del Rey. Con eso hacen la música, ¿no? Me parece extraordinario, pero tampoco es lo mejor de este mundo, ¿no? Simplemente es muy bueno, me parecen trabajos muy buenos. No presentan ningún tipo de aportación sónica nueva a ningún género. Simplemente es música para disfrutar y punto. O sea, ahora también lo el alimento grandilocuente es el fashion que tienen las dos. Porque Miss Street es como Bjork. No. Sí es verdad que Lord viene de Nueva Zelanda, un país un poco más en la onda del metal, ¿no? Del heavy metal, del thrash metal. Hay grandes guitarristas que salieron de Finlandia, Islandia, de de Nueva Zelanda. Y es raro ver que salga, por ejemplo, en Islandia, que en los 90 salió Björk, ¿no? Ah, es verdad. Nueva Zelanda, como que dices tú, what the fuck, ¿no? Pero yo las veo distintas, ¿eh? Björk fue más flexible porque estuvo con los Sugar Babes. Con los Sugar Babes. Y eso abrió el panorámico, la onda para el sonido o la onda sónica panorámicamente para Björk. Y Lorde no estuvo en ninguna banda. Y bueno, Björk, ese roce con DJ Shadow, pues sí, la verdad es que espectralmente tuvo la oportunidad de hacer lo que ella quisiera. Lorde lo está haciendo igual, ¿no? Pero está un poco más encasillada, ensimismada en este pop. Que, bueno, mucha gente le dice pop a esto, pero en realidad es como un dream pop. Un dream pop shoegazinaseado. Con mucha textura electrónica. Entonces es como un pop electrónico dream popero, ¿no? Los vamos a dejar con ellos. Los vamos a dejar con Lorde. Con la rola Tennis Courts. Que me parece fantástico. Fantástico el tema. En su momento no dejaba de oírlo. Y nosotros regresaríamos después de un mes, creo. o una semana, yo qué sé. Nos vemos. Cuídense. Don't you think that it's boring how people talk? Making smart with the words again. Well, I'm bored. Because I'm doing this for the thrill of it, killing it, never not chasing a million things I want. I am only as young as the minute is, full of it, getting pumped up on the little bright things I bought. But I know they'll never own me. Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears. It's a new art form showing people how little we care. We're so happy, even when we're smiling out of fear. Let's go down to the tennis court and talk it up like, yeah. Pretty soon I'll be getting on my first plane. I'll see the veins of my city like they do in space. My head's filling up fast with the wicked games up in flames. How can I fuck with the fun again when I'm known? And my boys trip me up with their heads again, loving them. Everything's cool when we're all in line for the throne. But I know it's not forever. Yeah. Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears. It's a new art form showing people how little we care. We're so happy, even when we're smiling out of fear. Let's go down to the tennis court and talk it up like, yeah. It looks alright in the pictures. Getting caught up for the trip, though, isn't it? You could watch from your window. Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears. It's a new art form showing people how little we care. We're so happy, even when we're smiling out of fear. Let's go down to the tennis court and talk it up like. esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa.